Mira, esta es la que te decía del pozo. Ah. ¿Ves cómo da? Qué bien esta, ¿no? Sí, sí, claro. Es que, claro, esto estaba... Esto todavía estaba... Se conoce que lo estábamos preparando, ¿eh? Esto lo estábamos haciendo, ¿eh? Pero la historia era esa. O sea, que había que sacar el agua. Había que... Claro que al principio tampoco daba agua. Sacarla... Y para limpiarle de gases, pues teníamos, que creo que era un feje de urzos o dos, así atados, y bajarlo para abajo y subirla para arriba, para sacar el aire, sacar los gases y volver atrás. Y después, después por las tablas, teníamos unas maderas que íbamos poniendo, y al principio escaleras, claro, y bajar, limpiarlo. Y una vez que se daba una tanda de eso, pues se marchaba otra vez. Y ya estaba ahí. Claro, esto creo que es, para mí, este es el armante de sacar la... Que después quedaría así, claro. Porque además está muy alto esto. Sí. Que no era para sacar el agua. Que no es para sacar el agua. Está muy alto y entonces esto es para sacar material. Sí. Para sacar material.